un kit para contar cuentos en clase, la bolsa de los cuentos. Fantástica actividad la que os proponemos hoy. Con ella introduciremos a los niños en el gusto por la lectura de una manera muy divertida. Desarrollaremos su creatividad, reforzaremos el lenguaje oral, reforzaremos también su autoestima, ya que los haremos hablar para la clase con una actividad muy positiva y lograremos que entren en un mundo de fantasía por un ratito. Es muy sencilla de preparar e incluso los mismos niños pueden prepararla. Solo necesitamos unas cuantas piedras de río y una bolsa de tela para introducirlas. Si puede ser decorada para hacerla más atractiva a los niños. Cada una de las piedras ha de ir pintada con un dibujo. Dejad a los niños que elijan de manera libre lo que quieran pintar. Y una vez que las tenéis todas preparadas, solo tenéis que introducirlas en la bolsa. Sentaros en asamblea y pedir un voluntario cuenta cuentos. La maestra inicia el cuento diciendo la frase, érase una vez. Entonces el alumno, que hará de cuenta cuentos, saca una piedra con un dibujo, por ejemplo, un árbol, y dice, érase una vez un árbol, y sigue la historia dejando volar su imaginación. Érase una vez un árbol que estaba en medio del bosque, y un día llegó un... Cuando llegue a un punto donde necesite introducir otro elemento, vuelve a meter la mano y a sacar otra piedra con otra imagen que introducirá en la narración. Por ejemplo, una ardilla. El cuento quedaría así. Érase una vez un árbol que estaba en medio del bosque y un día llegó una ardilla y se subió en él. El árbol estaba contento porque tenía una nueva amiga y la ardilla se quedó a vivir en un hueco que encontró en el tronco. Allí estuvieron muchos días hasta que, y volvemos a sacar otra piedra, y así sucesivamente, hasta que se acabe el cuento, que puede ser en cuanto el alumno lo decida. También podemos hacer que el alumno saque una piedra cada vez por turnos y siga la historia. Lo más positivo de esta actividad es que como el orden de los elementos va cambiando cada vez, las historias nunca serán las mismas. Son múltiples las combinaciones que podemos realizar y por ello múltiples las historias de estas bolsas salgan. Disfrutar de los cuentos con vuestros hijos y vuestros alumnos son ratos mágicos de la niñez que se recuerdan toda la vida.